Segundo bloque de cuarentena con la Minga y está circulando un video en internet con una locución de una mujer muy angustiada por otro desmonte más, por una destrucción de nuestro monte nativo. Ella es Gabriela Taborda y la tenemos del otro lado de la línea. Bienvenida a Radio La Minga, Gabriela, y lamento mucho todo lo que estás viviendo. Hola, Alejandro. Bueno, muchas gracias por comunicarte. Sí, quiero aclarar que yo filmaba, pero estaba otro compañero, después llegaron otros compañeros más. Somos un grupo que nos llamamos Guardianes Toaén, que hace 5 meses que estamos ahí en ese sitio protegiéndolo. Es más, tiene una denuncia presentada penalmente que por ahí la traza de la autovía no puede pasar. Esa denuncia fue recibida tanto por Rogio, como, bueno, Camino de la Sierra, o ya, te digo que a esta altura yo ya no sé quiénes son los que reciben las denuncias. Contanos exactamente dónde es y cuándo fue. Bueno, esto fue hoy alrededor de las 3 de la tarde, es en Santa María de Punilla, en donde hay un gran cordón de construcciones ancestrales, ya que el territorio de Santa María fue una gran ciudad de la comunidad comechingona, y bueno, caminando los territorios, digamos que los sitios se fueron manifestando, y a medida que íbamos conociendo cada vez más construcciones prehispánicas iban surgiendo. Entonces hemos hecho las denuncias correspondientes de que la traza de la autovía por ahí no puede pasar, ya que son patrimonios culturales y arqueológicos de la provincia. ¿Eso está destacado dentro de sector resguardado? Dentro de la denuncia se está haciendo. Lo que pasa es que todo esto empezó a surgir cuando empezó el tema de la traza de la autovía. Claro. Entonces, la denuncia está hecha sobre sitios ancestrales arqueológicos y han estado los arqueólogos, en donde los arqueólogos de patrimonio cultural y arqueológico de la provincia, en donde también se firmó un acta de que por ahí no podían avanzar. Uh-huh. Siendo las 3 de la tarde, yo estaba terminando de, bueno, estaba haciendo mi programa de radio y me avisan por privado de que las máquinas estaban avanzando por el lugar. Casualidad que hoy ninguno de mis compañeros ni yo nos habíamos llegado al lugar porque por diferentes razones hoy no podíamos. Así que, bueno, salimos para allá y nos encontramos con el desastre, bueno, de esas fotos que te mandé. Esa foto que te mandé era todo árboles, había construcciones anteriores a los comechingones, las Ayampitín, que son construcciones más amplias, más grandes, y bueno, y total impunidad, la máquina, avanzar, en un momento yo me puse al lado de la máquina, no le importó que estuviera en riesgo una persona. A todo esto soy una de las imputadas y no puedo estar cerca de lo que es el obrador de Santa María, tengo restricción, así que atrás mío iban 5 policías mientras yo iba filmando, y había como un pedido de que, bueno, si yo avanzaba me llevaban presa. Pero no, yo creo que los policías también pudieron entender lo, o creo, no sé, a veces uno quiere entender que el otro, o en este caso la policía, puede entender lo que está sucediendo, y en realidad nunca me amenazaron ni me hicieron nada, pero sí, no me dejaron sola en ningún momento. Y bueno, arrasaron con todo ese territorio. Pero el círculo que está demarcado, no llegó la máquina a tocar. O sea, la máquina pasaba al lado del círculo, que estaba yo ahí parada y mi compañero, y la máquina ahí no llegó. Subió y siguió desmontando. Pero bueno, no sabemos qué puede pasar mañana. ¿Vos creés que mañana van a seguir en el mismo lugar con la misma tarea? Mira, dentro de mi rol de periodista, de comunicadora, me acerqué a pedir informes y me dijeron, ¿sabes que no podés acercarte a nosotros? Así me dijeron los de Rogio. Y yo quería que me que nos den, nos digan si la traza se había cambiado, si la traza a lo mejor la habían corrido, que me dieran alguna información, pero no me la dieron. Así que bueno, mañana estamos con varios compañeros y compañeras, vamos a estar desde temprano en el lugar. Contanos cómo va a ser el día mañana, cómo se llega hasta el lugar para la gente que quiere ir a participar de la manifestación. Bueno, vos vas mañana desde temprano, vamos a estar llegando ahí al sitio. La calle, hay una calle que se llama Leopoldo Lugones, que es una calle principal, digamos, dentro de lo que es el barrio de Santa María. Y hay una calle que la corta que se llama Pucharaba. Subiendo por la calle Pucharaba, llegas directamente a lo que era un arroyo y nosotros entramos por ese arroyo que hoy está seco. Así que bueno, no es difícil y aparte ahora se ve por el desmonte, se ve toda la traza de la autovía muy fácil para llegar. ¿Se puede llegar en vehículo o hay que ir caminando hasta ahí? Se puede llegar en vehículo hasta lo que es el ingreso del arroyo. Después cruzando el arroyo es caminando, sí, caminando. Bueno, entonces mañana... Pero está cerca, no está lejos de la calle. Y tampoco está lejos del centro de Santa María. Tampoco está lejos, de Santa María en sí está a 10 cuadras. Es muy, muy, muy cerca el desmonte, muy cerca del pueblo. Bueno, yo vivo acá en Santa María y de mi casa pasa a 5 cuadras. Ah, muy, muy cerca. Para que te des una idea. Muy, muy cerca. Muy cerca, en la esquina de mi casa hay un arroyo, el cual ya han avanzado las máquinas por ahí, han desmontado también, y la idea que tienen es canalizarlo al arroyo para poder empezar la construcción por ahí. Así que nosotros estamos como que en Santa María estamos divididos en varios sectores. Tenemos este donde fuimos hoy, que ahí es donde estamos hace bastante, y otro que está cerca de mi casa, que es donde está el arroyo, y más arriba, que es San José, que es un poquito más arriba, hoy me avisaron de que habían frenado la obra porque han encontrado vasijas. Vasijas prehispánicas. Cuando nosotros fuimos al lugar hace una semana, dos semanas aproximadamente, que pudimos filmar y sacar fotos, habían levantado pircas, habían levantado construcciones. Bueno, ahora se han encontrado con vasijas. Así que no es que paran la obra porque ahí tienen una empatía por lo que han encontrado. Están parando la obra porque están saqueando, están robándose todo lo que encuentran. Claro, es por eso nada más. Patrimonio. Después que se lleven todo, continuarán. Bueno, si los dejamos, van a continuar. Sí, el patrimonio arqueológico vale muy caro, tiene obviamente un mercado negro y bueno, acá se aprovecha todo, no solamente el desmonte, sino lo que el desmonte da. Así que es un robo doble, un robo a la naturaleza y un robo a la humanidad. Gaby, sí. Gracias por tomarte estos minutos para hablar con nosotros y bueno, esperemos que mañana se junten compañeros y compañeras a poder manifestar y a poder darle el apoyo a ustedes ahí en Santa María. Dale, muchísimas gracias por comunicarte, Alejandro. Un gran abrazo. Abrazo grande.